humano IBEX 35. Cotizamos nueva relación, más por nuestra inversión, más no tanto cuenta la del nuevo pro en nosotros. Vamos, que el anclaje paje que fuera el ser acreedor de un deudor moroso. Así que, si te corroe neuronas por tal ingrata persona, abandona. Basta de inservibles acciones que las gripen, relaciones no admiten pólizas. Indómita la tasación de los valores por tu balanza cerebral, pero sin tu control evitar inversiones que ceban la mesa que deseas adelgazar.